Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Erros Algarín y vengo a traeros el primer especial de este verano. Un especial dedicado a las bandas estatales que estarán en el Download Fest de Madrid. Download Fest se celebra desde el jueves 28 hasta el sábado 30, como os he dicho, en Madrid, en la Caja Mágica. Y nosotros creemos que hay bandas para todos los gustos, a pesar de que algunos han criticado el festival por haber apostado por lo seguro, porque los cabezas de cartel sean los de siempre. Pero nosotros estamos muy contentos porque hay un montón de bandas que conocemos, un montón de bandas amigas y otro montón de bandas que sabemos que son importantes dentro de la escena española, ahí, en cuatro grandes escenarios. El Download traerá 54 bandas, entre los que se encuentran nada más y nada menos que Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Marilyn Manson, Volbeat, A Perfect Circle, Ride the Gaze, Parkway, Creator, Pennywise, Carcass, The Helicopter o L7, entre, como os digo, muchos otros. 54 bandas, 16 nacionales. Cuatro escenarios son los que la franquicia inglesa trae a Madrid en un espacio de más de 60.000 metros cuadrados. Además habrá fast tracks y bueno, estamos seguros que mercadillos y un montón de cosas para hacer en este festival, que va desde las 5 de la tarde hasta casi que el cuerpo aguante. También tendréis lanzaderas que os podrán devolver a Madrid, a pesar de que bueno, la Caja Mágica está relativamente cerca, pero os llevarán hasta Atocha para que podáis coger el transporte público. Así que creemos que una auténtica fiesta y un auténtico lujo tener un festival como Download en Madrid. Nosotros pensamos que Download también ha hecho una apuesta fuerte por esas bandas nacionales y nosotros queríamos traer a las bandas que han sonado en la puerta, algunas que no han sonado, algunas que han sido un descubrimiento incluso para mí. Así que creo que es un magnífico homenaje a esas 16 bandas que abren fuerza, ¿no? Que abren cuña en los grandes festivales para que los nuestros puedan estar cada día más y más arriba. Nosotros queríamos hacer, como os digo, un especial con estas 16 bandas estatales que estarán en los escenarios de Madrid y os daremos el horario y el escenario. Así que si estáis listos, ¡comenzamos! Y comenzamos con Altair, una joven banda de Madrid que ya hemos traído al programa semanal, a la Puerta de la Noche, en alguna ocasión. Un grupo que estamos seguros que dará muchísimo que hablar en el próximo otoño. Una banda que nos alegra muchísimo, como todas las que están y las que nos gustaría que estuvieran en este festival, porque pensamos que realmente son una apuesta de futuro. Altair comenzará el festival, estará el jueves 28 a las 5 en el escenario 4. Serán los encargados, como os digo, de abrir este Download Madrid Fest en esta edición del 2018. Los Scream o Post Rock madrileño tienen un trabajo llamado La herida renace en tus manos, que vio la luz en enero de este año y que comienza con este tema, Granite. Olvidaste tu equipaje en las afueras, en la vida salvaje, y te adentraste en el limbo, dando vueltas en alguna parte. En su mundo abarcan aquellos sueños donde se refleja la verdad que aún me destruye. Apareces un instante y en el momento huyes. Sumergirme entre las tinieblas. La sinceridad de mis palabras tiende a descontrolarse. Y es así como el error se construye. Oraciones acabadas en cruces, sin ningún sentido, no hay conclusiones. Sigo callado, debería decirte todo aquello en lo que ando buscando. Sacar los síntomas que orbitan en mi interior. Segunda banda para el jueves, un poco más tarde, sobre las 6:30 también en el escenario 4. Son de Sevilla y llevan más de 10 años dando cera. Son 14, también los habéis oído en el programa semanal, en La Puerta de la Noche, y llegan al Download a demostrar de lo que son capaces. Tienen un disco que ya tiene un par de años, ese Agua, Naufragio, Equilibrio, y son otra de esas bandas que conocemos, pero que no hemos tenido oportunidad de ver en directo y que estamos deseando hacerlo. Nosotros los queríamos traer aquí como participantes en ese Download Metal Fest de Madrid. Os dejamos con 14 y Océano, que es el tema que abre ese último trabajo de los sevillanos. La catedral y la piedra sangra para cambiar, para olvidar y respirar. Seguimos repasando las bandas del jueves 28 y de Sevilla nos vamos a Barcelona. Nos vamos a repasar a una de las bandas que no ha sonado nunca en la puerta, uno de los descubrimientos para mí, tengo que decirlo, y que me ha sorprendido muchísimo. Porque a pesar de oír un buen número de bandas cada semana, aún seguimos descubriendo grandes grupos como esto, Foscor. Los catalanes estarán el jueves sobre las 7:10, esta vez en el escenario 3. Una banda que lleva su sonido oscuro y su disco del año pasado en catalán, Les Irreal Visions. Una banda que también estamos deseando ver en directo y disfrutar de esas visiones irreales. Os dejo con Foscor y Les Irreales Visions. qué deciros de la siguiente banda? ¿Qué deciros de los gallegos Afonic? Una de esas bandas que hemos escuchado bastante en La Puerta de la Noche, porque hicieron un grandísimo disco, ese Indomables, que han llevado a cada rincón del estado, con su profesionalidad y su actitud sobre el escenario. Uno de esos grupos que nos alegra sobremanera que esté en este gran festival, porque pensamos que se lo merecen muchísimo, como todos los que están, y como vuelvo a repetir, muchos de los que no han podido acceder. Que les vea mucha más gente de los que ya les conoce, por si hay alguien que aún tiene duda de la calidad que hay en nuestras bandas. Afonic son uno de esos grupos que cuando llega a lo más alto, porque llegará, nos hará sentir especialmente orgullosos. Como os digo, es el momento de Afonic, a los que podréis ver sobre las 8 menos 10 del jueves en el escenario 4. Ya veis, del escenario 3 pasamos al 4. Hemos oído varios temas de este Indomables, pero hoy traemos Amantes, un tema que no ha sonado en el programa semanal. Os dejo con ellos. Los gallegos Afonic también estarán en el escenario 4 del Download Metal Fest Madrid. Sensate, mastica la mano. Seguimos en el escenario 4, nos vamos a la noche, una vez caída la luz del día y cuando el festival ya está en el punto óptimo, en el punto de cocción. Terminamos con el repaso por las bandas estatales del jueves día 28. Es el turno, como os digo ahora, del escenario 4, sobre las 11 más o menos de la noche. Una banda que anunció que este año se retiraba, que era el último año que estaba en la carretera. Una muestra más de que hay grupos con una gran calidad, independientemente de que te guste o no su estilo, y que por el momento musical que estamos viviendo no pueden continuar con sus proyectos. Os estamos hablando de Humano, un grupo que los más asiduos del programa conocéis, que habéis oído, que están en la gira de despedida con un trabajo llamado Genocide. Una lástima que una banda como Humano no pueda continuar con su andadura, pero estamos seguros que dejarán el pabellón muy alto y que será un gran recuerdo para ellos, para los que asistáis al Download Fest y para todos los que les apreciamos. Os dejo con ellos, con Humano. Yeah! Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Y así terminamos con las bandas del jueves, las bandas del jueves 28. Para comenzar con las bandas del viernes 29, nos vamos al viernes y comenzamos con el repaso de las bandas estatales que estarán, como os digo, en las instalaciones de Caja Mágica en ese Download Metal Fest de Madrid. Comenzamos con el hard rock y el heavy metal de siempre, de los madrileños Leatherheads, otra de las bandas que conocemos casi desde que empezó La Puerta, una de esos grupos por los que también apostamos desde el principio en La Puerta de la Noche. Un grupo que cambió hace algún tiempo de vocalista y estamos seguros que esta nueva etapa tendrá el mismo éxito que con sus anteriores trabajos. El último, Comeback, les llevó a girar por varios países de Europa junto a Hiten, otra gran apuesta española de género. Una de esas bandas jóvenes que los más borregos comprarían sin duda si se la vendieran como internacional, pero son de aquí, son de Madrid. Disfrutamos del heavy metal clásico de Leatherhead el viernes 29 a las 17:15, casi cuando, como os digo, cuando abren las puertas en el escenario 3. Os dejamos con ellos y con el tema que recibe el nombre de la banda que pertenece a su último trabajo del 2015, ese Comeback. Estamos deseando escuchar los nuevos temas de Leatherhead. No nos movemos del escenario 3, porque a las 6:30 se subirán unos grandes amigos del programa. Una de esas bandas que, como decimos, nos alegra muchísimo que tengan esta oportunidad en nuestro país, la oportunidad que se merecen y que han tenido en otros lugares del mundo. El viernes, en el escenario 3, ya os digo, más o menos sobre las 6:30, estarán nuestros queridísimos Anchor, con Jesse Williams a la voz, de Frontwoman. Otra banda de la que os hemos hablado muchísimo, otra banda que habéis oído en la puerta, una banda que estamos deseando tener en nuestro programa de nuevo y que nos cuenten un millón de cosas de esa gira impresionante que están haciendo con su último trabajo, Beyond the Silence of These Years, fuera de nuestras fronteras, y que bueno, pues ya han demostrado su valía en Japón, en Italia, y que estamos seguros que conquistarán cualquier escenario que se le ponga a su alcance. También este, el del Download Metal Fest, este próximo fin de semana, concretamente el escenario 3, el viernes 29, a partir de las 6:30. Os dejamos con uno de esos temas, con uno de los temas de ese Beyond the Silence of These Years. Se llama Kiss Me Goodnight, es el sexto corte de este disco, y ellos son Anchor. Try not to cry, but the moment's come for me to say goodbye. Smile one more time, you're gonna be alright. As the moon shines, tonight I'll be by your side. May the wish upon a shooting star to find so love. You get Y terminamos el repaso por las bandas del viernes 29 sin movernos del escenario 3, uno de esos grupos que no necesitan presentación, los cordobeses Viva Belgrado. ¿Qué decir de ellos? Un grupo que no suena demasiado en la puerta porque ya son de esas bandas más que consagradas en la escena patria y que no tenemos que descubrir porque son de sobra conocidos por todos. Viva Belgrado toma el relevo en el escenario 3, como os digo, alrededor de las 12:30 de la noche del viernes, justo después de los clásicos, justo después de Guns N' Roses, y nos nosotros estamos seguros que Viva Belgrado son uno de esos nuevos clásicos de nuestra escena, uno de esos grupos que cuando repasemos dentro de unos años la escena estatal estarán ahí, estarán triunfando y serán de esos grupazos que el mainstream ha descubierto ahora o espero que descubran alguna vez. Estamos seguros que serán una de esas bandas que saldrá muy reforzada, a pesar de que no necesitan de su paso por el Download. Os dejo con ellos y con Casiopea contra Luces, uno de los temas de su trabajo del 2016 llamado Ulises. Yeah. Bueno, pues vamos a repasar el último día del festival, el sábado 30. Si hasta aquí hemos oído 8 bandas, solamente el sábado estarán otras 8. La mitad de las bandas estatales tocarán el sábado entre el escenario 3, el escenario 4, ya veréis, en el main stage también, en el escenario principal también tendremos una de nuestras bandas estatales. Comenzamos, como os digo, el repaso por las bandas del día 30, para nosotros un día completo, aunque como veis todos los días han servido para comprobar una vez más el talento que hay en nuestra escena. El sábado hay en el Download bandas nacionales que para mí no tienen nada que envidiar a bandas internacionales, pero además que están en los lugares más altos de la escena internacional, además de grandísimos amigos y gente a la que quiero con locura. Gente a la que considero la familia, como digo muchas veces. El sábado 30, nada más abrir las puertas del festival, en el escenario 4 podréis disfrutar de una banda a la que yo considero familia. No solo por la cantidad de veces que han sonado en el programa, no solo porque sacaron un trabajo que nos encanta y que nos cansamos de escuchar, sino también por el cariño personal que les tengo. Además, sé que a ellos les hace muchísima ilusión estar en este Download Fest y que es un premio a ese gran trabajo que llevan ya 3 años haciendo, un trabajo intenso, y que estamos seguros que dentro de nada les llevará a sacar un nuevo disco que nos sorprenderá muchísimo. Os estoy hablando de mis hermanos, de Eon. Los habéis oído este año un montón de veces en el programa, los de Carabanchelli. Estamos seguros que volveréis a oírlo otro montón de veces, porque su gira de médula sigue, les está llevando por todo el estado. Pero eso será más adelante, porque ahora nos quedamos con la recompensa a un trabajo bien hecho. Será, como digo, el sábado a las 5 en el escenario 4, nada más abrir las puertas, 5 y cuarto, una cosa así. Así que nos quedamos saboreando el triunfo de esta gran banda, de esta gente a la que queremos muchísimo. Enhorabuena por estar en ese escenario, chicos. Os dejo con Eon, os dejo con Médula y con ese pedazo de trallazo que supuso Soma, el adelanto de ese disco. Sentir que el mundo se quede mejor. Seguimos en el sábado, pero ahora nos vamos al escenario 3, solo un poco más tarde que nuestros queridos hermanos de E.ON comiencen a reventar cuellos. Llega una banda joven que hemos oído en el programa, en La Puerta de la Noche, de la que os hemos hablado, tienen un gran nivel y son una de esas bandas del metalcore estatal que tanto y tanto buen producto está dando a la escena, ¿no? Es el momento de hablaros de ellos, un grupo vasco que, como os digo, ya han demostrado de qué son capaces acompañándose a grandes grupos internacionales en sus visitas peninsulares. Son Meltdown, y hace muy poquito también que han sacado un disco, From This Day to the Grave, un trabajo que estamos seguros le llevará a lo más alto de la escena estatal y también de la escena europea, una de esas bandas que no tienen nada que envidiar a lo que viene de fuera. Os dejamos con los Donostierras y Just Run, segundo corte de ese nuevo disco, From This Day to the Grave. Ellos son Meltdown. Yeah! Volvemos al escenario 4 sobre las 6 y cuarto, una vez que hayan terminado Eon, se subirán a las tablas Teething, otro de los descubrimientos para mí de este download, que como os digo, se celebra este fin de semana desde el mismo jueves 28 hasta el sábado 30 en la Caja Mágica de Madrid. Una banda de hardcore y greencore de Madrid que desde el 2011 están llevando su música a festivales europeos. Han pisado ya el Resu y este año se encuentran girando su trabajo We Will Regret This Someday. Estamos seguros de que el sábado será una importante fecha de esta gira, así que aquí os los presentamos y estamos seguros que no será la última vez que escucharemos el hardcore de estos madrileños. Ellos son Teething y este tema se llama Subway Rat. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Nos volvemos al escenario 3 un poco más tarde, sobre las 8 de la tarde. Nos vamos a por otro de esos descubrimientos, auténtico punk rock desde Tarragona con Cream. Ya veis, a pesar de que hacemos un programa con más o menos 20 bandas estatales cada semana, todavía hay gente que nos sigue impresionando y que seguimos descubriendo bandas y bueno, no somos de los que nos quedamos anclados en las bandas de siempre, así que imaginaros la cantidad de bandas y de buenas bandas que hay en la escena estatal. Un grupo que ha estado hasta hace nada haciendo fechas en Estados Unidos y que también se encuentra girando por nuestro país. Una banda que en el 2014 hizo uno de los mejores discos de punk rock de ese año, no solo en la escena estatal, sino también europea. Letras en catalán y mucha actitud. Los de Tarraco, os tengo que decir que estamos hablando de auténtico punk rock desde Tarragona, que se llaman Cream. Y como os digo, esta gente, los Cream, los de Tarraco, han sacado un EP con 4 temas, 2 propios y 2 pedazos de cover, que se llama Sense Excuses, que suena así en su segundo corte, My Van Ser Specials. A las 9 menos 10 aproximadamente en el escenario 4, justo el tiempo que da para ir de uno a otro, se podrá ver una de las bandas más en forma del panorama estatal y, como os digo, sin duda, relevo de los grandes del thrash europeo. Si hemos hablado del talento que hay en el metalcore estatal, el thrash patrio también está de enhorabuena y tampoco se queda atrás. Los catalanes Crisis han paseado por Europa su último trabajo, un grandísimo redondo llamado Against the Odds, que vio la luz en marzo y que, como os digo, a mi modesto entender, les ha colocado en los primeros puestos de ranking de bandas del continente. Los que siguen en nuestro programa semanal sabes que tenemos devoción por estos catalanes y que nos alegramos muchísimo de sus éxitos. Así que os dejo con Crisis y ese The North Remember, último corte del gran nuevo disco Again the Odds, aquí en el especial de La Puerta de la Noche sobre el Download Metal Fest de Madrid. Spread the word. Turno ahora para el metal experimental, turno para un cuarteto de Madrid que serán los encargados de poner música en el escenario 4 sobre las 10:30 de la noche. Como veis, desde las 5 hasta las 10 podéis ver bandas estatales, casi con algún cortecillo, pero vamos, podéis tener toda una tarde de grandes bandas estatales en el download. Os estamos hablando de Adrift, que como os digo, llevarán su metal psicodélico y experimental al escenario 4 el sábado, casi en prime time. Los de Madrid llevarán los ritmos de su Still Afloat, que el pasado año se convirtió también en uno de los álbumes de psicodelia más importantes del panorama. Sonidos experimentales, voces desgarradas, contundencia sludge, más de una década de rock espeso a las espaldas de una de las grandes bandas del metal nacional en el género psicodélico. Ah! Estamos casi terminando el repaso por las bandas estatales del Download Metal Fest, que como llevamos diciendo algo más de una hora, se celebra desde el jueves 28 hasta el sábado 30. Nos quedan las dos últimas bandas de este sábado, del sábado día 30, y seguimos en el escenario 4 para hablaros de una banda catalana que tengo la sensación de que se valora más en Europa que en nuestra escena. Os aseguro que si no los habéis visto en directo no te puedes imaginar lo que te estás perdiendo. Son 77, la banda de los hermanos Valeta, que hemos oído alguna vez en el programa, porque cada vez que sacan un nuevo trabajo nosotros hacemos una fiesta. Rock de toda la vida, actitud y, como os digo, giras y giras fuera de nuestras fronteras que les están haciendo justicia allí porque son una grandísima banda. Han editado este año, hace nada, un nuevo disco también llamado Brick Gloom, un disco que no defrauda y por el que no pedirás que te devuelvan tu dinero. Ellos son 77. Y terminamos este programa especial con un grupo especial. Serán los encargados de poner fin a las actuaciones del festival desde el escenario principal, no antes de la una de la madrugada del sábado. Hay poco, muy poco que decir de la última banda que nos queda por oír de las participantes en el Download. Son de Albacete y hemos dicho más de una vez que para nosotros son una de las mejores bandas del continente en su género. Son Angelus Apátrida y también acaban de editar un magnífico trabajo, un disco completo con una gran cantidad de registros que no para de girar cuando lo pones la primera vez, que engancha. Uno de esos discos que estamos seguros que será un clásico. Como comenzaba diciendo en esta presentación, ¿qué más podemos decir de los Apátridas? Queda todo dicho con este nuevo trabajo, Cabaret de la Guillotín, que comienza así. Thank you. Y con el príncipe de las tinieblas, con Mr. Ozzy Osbourne y este Mr. Crowley, ponemos fin a este programa especial, a este repaso por las 16 bandas que estarán en el Download Metal Fest desde el jueves hasta el sábado 30, desde el jueves 28 hasta el sábado 30, aquí en la Caja Mágica, muy cerca, en Madrid. Una gran oportunidad de tener un gran festival en nuestra capital, de los que tanto echamos de menos. Y desde luego un festival que ha apostado por bandas, quizá no por todas las que debería, quizá no por gran cantidad de ellas, pero bueno, estamos convencidos de que es un pasito, de que es un paso muy importante para la escena y para las bandas nuevas que vienen apretando, para esa escena estatal que tanto y tanto durante el programa semanal recomendamos y ensalzamos. A veces incluso hay gente que nos acusa de hacerlo por demás, pero yo sigo convencido de que el rock no está muerto, sigo convencido de que en la escena estatal hay un grandísimo talento y creo que estas 16 bandas son una buena punta de lanza. Hemos parado nuestro descanso veraniego para hacer este especial. ¿Por qué? Pues porque nos apetecía, porque teníamos mono de estar con vosotros, de sentirnos al otro lado de la radio, de, bueno, pues de transmitiros ese mensaje que tanto y tanto intentamos haceros llegar. El talento en la escena nacional. Quizá Judas son mayores, Guns N' Roses son mayores, Mr. Ozzy Osbourne, qué deciros de él. Hay gente que ya está en otra generación, que los clásicos de siempre se están apagando. Pero bueno, pero tenemos que tener más confianza en que las nuevas generaciones de músicos van a hacer mucho y muy bueno. Tenemos que apoyar a nuestras bandas, a bandas de aquí que lo están haciendo realmente bien. Así que por favor, cuando alguien nos diga que cuál es tu banda favorita, por supuesto nombrar a los clásicos, pero por supuesto también buscar en vuestros adentros a ver esas bandas jóvenes, tener inquietud, que es algo súper bonito a pesar de que tengamos mucha edad, tener inquietud en buscar gente que esté haciendo cosas nuevas que nos lleguen, porque al fin y al cabo esto es música, a pesar de que muchos quieran hacer de ello un negocio, esto es música y trata de sentimientos y de sensaciones. No me enrollo más, que me pongo muy pesado y muy tierno. Os dejo, hasta muy pronto. Ya sabéis que estamos trayendo lista de reproducción para este verano, este descanso veraniego que nos estamos tomando en la puerta de la noche, pero estamos seguros que habrá más programas especiales durante esta época estival. Soy Erros Alcarín y me despido de todos vosotros con un abrazo muy grande y envidiando mucho a esos que estáis en la Caja Mágica estos días. Un abrazo muy muy fuerte de vuestro querido amigo, Erros Alcarín. Un beso, nos vemos muy pronto, aquí, en la Puerta de la Noche. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. para ver qué es lo que hay en mi interior. Las respuestas que encontré sepultando el corazón. Esclavos al pensar en el silencio y qué decir. Los indicios de tus palabras que murmuras al partir. Pretendiendo decir algo que en los gestos mudos suelen difuminar. En la verdad se escucha un balbuceo. he sido con...